Se presenta un incidente vial en la localidad de Teusaquillo entre un automóvil y un motociclista en la carrera 66 con calle 24 en sentido sur-norte. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En la FM, nuevos planes postpago ilimitados de Movistar. Siete de la mañana, 10 minutos y mucha atención, que las autoridades acaban de anunciar que adelantan indagaciones a un grupo de soldados acusados de haber violado a una niña indígena en un resguardo del departamento de Risaralda. Carol Álvarez en Pereira, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Este aberrante caso, como usted lo menciona, se registra en predios de la comunidad indígena Menduará del Resguardo Quitodo Caú del municipio de Pueblo Rico en Risaralda, en de acuerdo con la información suministrada por el gobernador de este resguardo unificado de Pueblo Rico, Juan Guillermo Arenas Macavera. Pues un grupo de 7 soldados del ejército adscritos al Valle de San Mateo, pues violó a esa niña en Vera Catío de tan solo 12 años de edad. Según las fuentes consultadas por la FM, los 7 soldados fueron entrevistados ayer por la policía y la comisaría de familia de Pueblo Rico, quienes habrían confesado el ilícito. También anoche se desplazó hacia el corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico una comisión del Instituto de Medicina Legal y de la SIJÍN de la policía, quienes se pusieron al frente de esta investigación. Y también en las últimas horas se ha dado a conocer un comunicado por parte de la 8ª Brigada del Ejército, en donde pues se relatan los hechos y se da pues una presunción de inocencia para esas personas pese a lo sucedido y pese a la indagación que habrían rendido el día inmediatamente anterior ante las autoridades. Sin embargo, ellos están rechazando desde la 8ª Brigada este tipo de hechos criminales en contra de los menores de edad y manifiestan que estarán pues en capacidad de brindar toda la información correspondiente para que las autoridades competentes hagan lo propio. Desde Pereira, en el Eje Cafetero, Carol Álvarez, la FM, las noticias como son. Nuevos ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad, sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Más información, movistar.co. En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Es nuestro tiempo de sumar. Por eso siempre te damos más. Movistar. Más información en movistar.co. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Fatboy Slim en la FM con Weapon of Choice. Siete de la mañana, 13 minutos. Esto le va a gustar mucho al profesor Fernando Quijano. Acaba de salir el primer modelo de proyección o de predicción electoral de The Economist por las elecciones de Estados Unidos. Primer modelo de predicción política de las elecciones en Estados Unidos. Y es el primer medio grande, y es el primer medio grande que se aventura a hacerlo. Bueno, y la noticia es la siguiente. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, según el análisis exhaustivo que hace The Economist, Sí, lo acaban de publicar. Titular dice, right now our motto thinks Joe Biden is likely to beat Donald Trump in the Electoral College. Ahora mismo nuestro modelo piensa que Joe Biden probablemente le ganará a Donald Trump en el colegio electoral. Bueno, no, lo que pasa noticia. Es que es todos contra Donald Trump. Si los países del mundo pudieran votar en las elecciones del próximo mes de noviembre en Estados Unidos, seguramente votarían en contra de Donald Trump. Pero yo no sé, bueno, usted lo conoce más, ese ambiente, esa percepción electoral de todos esos estados maiceros. Ohio, Wyoming, todos esos estados que sí. Que no interpretan a la visión que siempre tenemos, que es los latinos que viven en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, pero yo no sé si la percepción al interior en Estados Unidos sea percepción electoral, sea tan distinta a la que tienen en Inglaterra en The Economist. Es que esto es un tiro muy duro. Pues una publicación como esta, dice, los datos, dice, Joe Biden, demócrata, tiene 85% de probabilidades de ganar el colegio electoral y tiene 97% de probabilidades de ganar el voto normal, el voto universal del colegio electoral, que se necesitan 270 votos del colegio electoral, según el modelo de The Economist. Joe Biden tiene un rango de 229 a 412. Donald Trump tiene solamente el 14% de ganar el colegio electoral y 3% de ganar los votos generales en Estados Unidos. Interesantísimo. Sí. Muy temprano para hacer esto, pero es un modelo variable, es un modelo dinámico. Y, aquí estoy viendo, Florida, que es el estado de Diana. Ah, desagrega por estados. Por estados, incluso. Por estados. Florida, ya no es republicano, sino se vuelve demócrata. Y se lo dan a Joe Biden. Muy interesante. Claro, la influencia latina. Óigame, Luis Carlos, yo señor. cada año, para el mes de febrero, soy juicioso, estudio, me concentro, en entender bien el fútbol americano para entender y disfrutar un poco el Super Bowl. Y cada 4 años hago la misma tarea para las elecciones en Estados Unidos. Me estudio, me concentro porque a par de cosas más enredadas estas. Sí, lo del colegio electoral es de locos. 7:17 a.m. 7:17 a.m. Esto es la FM, la noticia es como son. Otro tema del día esta mañana es más aislamiento. Envíenos sus mensajes de voz. Queremos saber qué conoce, qué quiere saber usted. ¿Qué opina sobre más aislamiento? 310-80-114-80. WhatsApp de la EFE. Más aislamiento es cuidarnos muchísimo y sobre todo aprender la cultura de obedecer, de hacer caso y de luchar por todos. Cosa que en Colombia no se ha visto, sobre todo en los jóvenes y en la gente que por lo general nunca ha hecho caso. Buenos días, la FM. Más aislamiento es más hambre, más desempleo y muchas más deudas. Opina ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 018000 126 100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Alcemos la voz. Somos fuertes y poderosas. La Fundación Yuli interviene de manera integral en la vida de las mujeres. Brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Este avance informativo es presentado por Tecnoglass, el poder de la calidad. Luis Carlos Vélez está en la FM. 7:20 a.m. Saludamos a Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, ex candidato a la alcaldía de la capital. Carlos Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a todo el equipo de la FM y a todos los oyentes. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por darnos algunos minutos acá en la FM. Estamos muy atentos a sus trinos también. Lo leímos hace unos instantes cuando puso eso de sacar pecho cuando los indicadores de seguridad mejoran, pero culpar a otros cuando empeoran no es serio ni responsable. Usted está hablando de la alcaldesa Claudia López y de la referencia que ha hecho sobre la inseguridad en Bogotá. ¿Y qué está pasando realmente en la inseguridad en Bogotá? ¿Cuál es la información que tienen ustedes? Esto, diciéndole primero, Carlos Fernando, que hace algunos minutos hablamos con el secretario de Seguridad de Bogotá y tiene una película completamente diferente a la de la alcaldesa. Y asegura que no hay tal alza en la inseguridad, en los hurtos en la capital. No lo dijo con cifras. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuál es la percepción? ¿Y cuál es la realidad que ustedes tienen? Bueno, Luis Carlos, primero yo advertí que desde el mes de marzo, principios de marzo, nosotros alertamos una situación de inseguridad en Bogotá que no estaba siendo abordada, digamos, de manera abierta por la administración. En el mes de febrero de este año encontramos que hubo 95 homicidios en Bogotá y en el mes de febrero del 2019 hubo 59 homicidios, o sea, el aumento fue 61% en homicidios en el mes de marzo y febrero en comparación de un año con el otro. Entonces nosotros dijimos, ¿qué pasa con esto? La administración minimizó la situación, combinó, digamos, sumó los diferentes meses para tratar de bajar un poco ese aumento a la luz de la opinión pública. Y durante la pandemia pues no supimos, y la cuarentena inició en el mes de marzo y no supimos realmente qué era lo que estaba pasando. Y a pesar de que advertimos, no tuvimos una respuesta de parte de la administración a ese aumento grave de los homicidios. En los meses de marzo, abril, inclusive mayo, la administración, no sé si usted recordará, dio unos resultados sacando pecho un poco con mejorías en términos de hurtos y en términos inclusive de homicidios. A mí me llamó la atención porque primero yo creo que no es comparable el mes de marzo y sobre todo el mes de abril con el año pasado en términos de hurtos, porque era cuando la cuarentena era más estricta. Entonces la situación no se puede comparar con una situación de seguridad de hace un año. Pero inclusive si uno mira esas cifras de esos meses, en términos, por ejemplo, de homicidios, llama la atención que en el periodo de enero a mayo de 2019 hubo 414 homicidios. Y en ese mismo periodo de este año, esos cinco meses, 404 homicidios. O sea, prácticamente el mismo número de homicidios, a pesar de que aquí esos cinco meses incluyeron más de dos meses largos con una cuarentena estricta. Y si uno mira localidades como San Cristóbal, hubo un aumento en 118% de los homicidios. En Puente Aranda, 158% de aumento en homicidios. En Uribe, 29% de aumento. En Usaquén, 47%. Eso comparando un periodo donde hay dos meses largos de cuarentena estricta con un año anterior donde no hubo ningún tipo de cuarentena. Entonces yo ahí también advertí que está pasando la administración, ¿por qué no nos dice la verdad? Porque la política de seguridad tiene que ver obviamente con los hurtos, pero también con los homicidios. Y en términos de homicidios no vamos bien. Y eso tiene que ver en algunos casos con actuaciones de parte de bandas criminales que están operando en Bogotá. Entonces, otro tema que yo le advertí a la administración es que tenemos un problema, Luis Carlos, a la hora de conocer a ciencia cierta qué es lo que está pasando en términos de hurtos en Bogotá. ¿Por qué lo digo? Porque Bogotá se apoya en las cifras de la Cámara de Comercio de la ciudad, que son muy buenas, positivas, pero son cada seis meses. Y son las cifras que nos indican el nivel de victimización que hay en Bogotá, porque usted sabe, Luis Carlos, que la inmensa mayoría de los casos de hurto, por ejemplo, no se denuncian. La gente no denuncia porque es engorroso, porque le da pereza, porque le da miedo, en fin, o porque cree que no va a pasar nada con la denuncia. Entonces, cuando uno se pega solamente de las cifras de denuncia, no está mirando la película completa del tema de hurtos. Y la administración en este momento está pegada al tema de denuncias. Y eso es un error. Tenemos que revisar las cifras de victimización, y como dependemos de la Cámara de Comercio, hay que esperar seis meses para saberlo. Yo le dije al distrito en el plan de desarrollo, incluyan un componente de crear una herramienta propia del distrito de medición de victimización con encuestas en todas las localidades de Bogotá para saber mensualmente qué está pasando. Y no esperar cada seis meses a la que la Cámara de Comercio nos diga. No quisieron incluirlo, y yo lamento eso, porque pues eso no tenía un costo tan alto, pero sí nos daba una herramienta para poder actuar más rápidamente y no esperar cada seis meses. Entonces yo creo que ahorita se necesita, Luis Carlos, primero buscar herramientas como esa para saber, porque esa discrepancia que usted menciona entre la alcaldesa y el secretario pues es grave, y creo que tiene que ver con eso, con que dependemos de cifras de denuncias que no son completas. Segundo, hay que buscar una mejor coordinación con la nación. Yo creo que en la política de seguridad la coordinación entre los actores es clave, y que la alcaldesa en cierta forma saque pecho en el mes de mayo con los resultados. Saque pecho y sacó trinos, hicieron declaraciones sobre el gran logro de la seguridad, pero ahora se lava las manos y dice que la policía está policías efectivos en cuarentena y otros están en licencia. O sea, quitándose la responsabilidad, pues que es un error, genera desconfianza entre los actores que deben jugar un rol en la seguridad. Y creo también que hay que revisar ya el Plan Nacional de Vigilancia por cuadrantes. En particular, Bogotá necesita hacer un esfuerzo nuevo, renovar eso, para que haya una reacción más rápida a las situaciones de riesgo. No sé si ustedes lo han reportado, pero yo he visto en algunos medios que mencionan que en varios de los casos de hurto que ha habido en estos últimos días, la gente llamaba al cuadrante y no se recibía respuesta, tardaba mucho la respuesta. Se requiere una herramienta nueva que yo le llamé en la campaña, pero pues la alcaldesa puede pensar en una fórmula nueva, que sean unas fuerzas de despliegue rápido, que lleguen mucho más rápido a los sitios cuando se requiera, porque los cuadrantes hoy no están funcionando como deberían funcionar. Doctor Galán, le saluda William Calderón. En términos generales, digamos, incluyendo, o si lo quiere, dejando al margen este episodio puntual de la seguridad en Bogotá, ¿le parece serio el manejo que la alcaldesa le está dando a los problemas más graves de la ciudad? A ver, yo creo que la alcaldesa, y lo he dicho en varias oportunidades, en términos generales lo ha hecho bien. Por ejemplo, pues ha enfrentado un problema que nadie se imaginó que iba a tener que enfrentar el alcalde o la alcaldesa por cuenta de esta cuarentena y de la crisis por el coronavirus. Le tocó cambiar, digamos, en cierta forma, de prioridades que nunca se discutieron en campaña. Entonces yo creo que en términos generales lo ha hecho bien. Creo que le ha fallado en algunos puntos. Ha fallado, por ejemplo, en tener una mejor coordinación con otras autoridades. Yo creo que la discusión con la nación no es positiva. La pelea constante con la nación no es positiva. Es bueno tener discrepancia y llamar la atención sobre temas, pero no culpar, digamos, a otros de problemas que se estén generando, sino trabajar en coordinación para enfrentarlos. Yo creo que ahí ha fallado en el manejo de la pandemia, y lo vemos aquí en el manejo de la seguridad también, ¿no? Vemos que hay ese problema. Eso es un poco lo que yo veo y le criticaría a la alcaldesa. Es que creo que es importante tener más capacidad de reconocer errores propios, de asumir la responsabilidad por ellos y de trabajar en coordinación con otras autoridades para poder corregir esos problemas, y no en cierta forma lavarse las manos cuando hay situaciones que no van bien. Concejal de Bogotá, doctor Carlos Fernando Galán, gracias por darnos unos minutos, y es muy bueno escucharlo de nuevo aquí en la FM, muy amable. Muchas gracias, Luis Carlos, un abrazo. 728, esto es la FM, las noticias como son. Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece EcoMax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asúmese por la ventana que es EcoMax by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección y los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. 729, nuevo cliente, nueva empresa que nos acompaña, Milo está en la FM. Día del desayuno Milo en casa. Milo te da energía, la meta la pones tú. Si hay una banda reconocible son los B-52s y este es su éxito más importante, Love Shack. Antonio Casale en la FM. 729, don Antonio Casale, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Luis Carlos? Esa canción me acuerda de las fiestas del Cervantes, ¿no? Sí, me acuerda cuando usted hacía fiestas de colegio y yo lo acompañaba. Puede ser, puede ser. Buena canción. ¿Hace cuántos años, Antonio? ¿20 y qué? El gobierno de... Uy, usted tiene Andrés dividido eso para gobierno, Pastrana, yo creí que lo tenía dividido por mundiales. No, sí, pero bueno, eso fue después del mundial de Estados Unidos y creo que era gobierno de Andrés Pastrana. Sí, bueno, muy chiquito, don Antonio. ¿Ah? Bueno, mire, cómo nos vuelve a encontrar la vida. Antonio, hombre, vi una entrevista de James, ¿la escuchó? Sí, hombre. Con nuestros compañeros del Gol Caracol. Del Gol Caracol, sí, James. A ver, pide que no se insulte a Zidane, que es, sí. Creo que es un mínimo vital, ¿no? Y ayer me acordaba de Pierre Mosca. ¿Usted se acuerda de Pierre Mosca? No. Pierre Mosca era el técnico que tenía el pibe de Valderrama en Montpellier. El famoso Mosca, sí, el de Montpellier, sí. Exactamente. Sí. Y sí. A Pierre Mosca, pues, el país entero lo madreaba. No, sí. No había redes sociales. Sí. Pero este era el señor más odiado del país porque no ponía al pibe Valderrama. Cierto. Zidane es hoy el Pierre Mosca de James. Lo primero es que James pidió que no lo insultaran. Lo segundo es que él asegura que está haciendo su mejor esfuerzo, que no lo dejaron ir al equipo español a donde él quería ir y que pensó que quedándose iba a tener más posibilidades, que no sabe por qué no lo ponen, sí. Pero que cuando lo ponen pues trata de hacer lo mejor que puede y que espera estar en un equipo donde pueda mostrarse. Eso prácticamente quiere decir a la hora de las interpretaciones que se va del Real Madrid, cosa que ya de todas maneras suponíamos y sabíamos, sí. Que no tiene nada contra Zidane, que sabe que no está en los planes de Zidane y que no sabe por qué lo dejaron quedarse si él quería irse. No, y el otro equipo era el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, el otro equipo era el Atlético de Madrid. Y lo otro que también me queda claro es, hombre, algo debe estar pasando por la cabeza de James, porque él mismo pidió no continuar en el Bayern de Múnich. Eso fue lo que dijo. Sí, hombre. Rummenigge se cansó de decirle, venga, quédese, estamos contentos con usted, sin que hubiera sido, pues, que uno diga, pues, que figurón del Bayern Múnich, mejor dicho, Lothar Matthäus, es un patinchado a la James. No, pero más o menos iba bien. Y le dijo, quédese. Lo que pasa es que a James le gusta mucho Madrid. Madrid, vivir en Madrid y todo lo que eso conlleva. Pero, ¿en esto qué cuenta más, Antonio? ¿La ciudad o el trabajo? No, es que a mí me gusta mucho que... No, pues, es más importante el trabajo, joven. ¿Jugar fútbol o la ciudad? Claro, lo que pasa es que yo en esto trato de meterme y ponerme en los pies de la gente y ahí el tipo está en una edad y en un momento de su vida que hoy no dimensiona. Cuando se retire va a decir, miércoles, ¿qué hice? La carrera era tan cortica, yo tenía que haberme dedicado a jugar fútbol. Qué cosa, esa entrevista me dejó preocupado. Sí. ¿Regresa el béisbol en Estados Unidos, Antonio? ¿Cómo le parece? Que los jugadores no querían porque les tocaba reducirse los salarios porque la temporada va a ser corta, como efectivamente va a ser corta por toda la crisis que estamos viviendo, pero se corrieron para un lado, para el centro, y los directivos también se corrieron para el centro, llegaron a un acuerdo y comenzará la temporada de béisbol, que no va a ser a lo NBA, no va a ser en un solo lugar como en Disney, como va a ser en la NBA o en la MLS, no, pero van a tratar de jugar en zonas geográficas cercanas a donde estén todos los equipos. La temporada más reducida de la historia, con los sueldos más reducidos de la historia, pero los jugadores dijeron, listo, vamos para esa, y los directivos dijeron, gracias, vamos para esa. Así que comienza el béisbol. Comienza el béisbol, y Antonio, también todo el mundo está muy metido con el tema del Mundial Femenino que se elige hoy o mañana. Se buscan 7 votos, mañana la elección. Se buscan 7 votos, Colombia, a ver, esto no es como en el, ¿se dio presidente de la serie del FIFA Gate? Sí, esto no es como en presidente que o como en la vida real, o mejor dicho, como es el mundial masculino donde todas las federaciones votan, ¿no? Aquí vota el consejo de la FIFA. En el consejo de la FIFA hay 37 miembros, hay 2 que no pueden votar, que son Ramón Yesurún de Colombia, el presidente de la Federación de Nueva Zelanda. Sí. Las calificaciones que se conocieron esta semana y que dejan pues mal parado a Colombia al lado de Nueva Zelanda y de Australia, al final son simplemente un marco de referencia para las votaciones. Pero esto es consiguiendo votos. Colombia ya tiene los 4 votos de CONMEBOL, ya tiene los 7 votos de la UEFA, y está buscando los 5 votos de CONCACAF, que toda la vida fueron fijos para CONMEBOL, pero esta vez no tanto porque hay distancia política entre CONCACAF y CONMEBOL en los últimos años, y se buscan los votos de África. El sí. que logre los votos de África, Luis Carlos, se queda con la sede del Mundial Femenino. ¿Eso es 2024? Eso es 2023. 2023, Mundial Femenino. Sí. Y finalmente, Antonio, ¿juega el Real Madrid contra el Mallorca a qué hora hoy? Hombre, es que como hay fútbol todos los días en Europa, hoy a las 3 de la tarde el Madrid va contra el Mallorca. Sí. No creo que James sea titular, pero uno nunca sabe, ¿no? Ya con Zidane no se sabe. Pero es un partido a tener en cuenta, porque si el Madrid pues tiene que ganar para volver a la punta, empatado en puntos con el Barça, pero como en los enfrentamientos entre ellos dos, los resultados favorecieron al Madrid, que sacó 4 de 6 puntos, entonces se pondría por encima al Madrid del Barcelona. Ayer jugó bien Ospina en la victoria 2-0 del Napoli. Arquero ¿sí? titular del Napoli, ya Gattuso dijo que es su arquero para el próximo año. Este es otro que recuperó el barco que se estaba yendo, ¿no? Sí, hombre, pero es que ese siempre estuvo ahí, sí, un poquito de malas. Su arquero suplente en el Arsenal, pero siempre que lo pusieron respondió, en la selección siempre ha respondido, en el Napoli se le estaba yendo, y bueno, finalmente ahí a punta de buenas atajadas se quedó con el puesto y ya, lo van a dejar para la próxima temporada, porque sí hay un arquero que es Meret ahí, que es la promesa del fútbol italiano, pero De Laurentiis lo quiere vender y ya dijo, me quiero quedar con Ospina, y Gattuso, el técnico, dijo, me quedo con Ospina. Antonio Casale, muchas gracias. Señores, que les vaya bien. Saludos. Buen día, 7:36. Esto es la FM. Ya regresamos. El 5 de julio a las 9 de la mañana por Facebook Live llega el día del desayuno Milo en Casa, un día en familia lleno de deporte, nutrición y muchos premios. Descubre más en nuestro Facebook e Instagram @MiloColombia. Participa con tus campeones en el Día del Desayuno Milo. Este año, todos en casa. El 5 de julio a las 9 de la mañana por Facebook Live, vivirás un día en familia lleno de deporte, nutrición y premios. Sigue nuestras redes y prepárate ya para el gran día con los entrenos de Juan Pablo Ángel. Descubre más en nuestro Facebook e Instagram @MiloColombia. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. ¿Y tú? ¿Cómo te ganas la vida? Yo me gano la vida a punta de jabón y agua. Yo me lavo las manos cada vez que puedo. Después de eso, pa' las que sea. Lávate las manos todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Verifica si estás autorizado a salir descargando y consultando Corona App. Decreto 531, resolución 464 de 2020. Gobierno de Colombia. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es miércoles 24 de junio en Colombia, son las 7:38. Titulares a esta hora en la EFE. Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, se refirió hace instantes en la FM a los mensajes contradictorios sobre la inseguridad en la capital del país y las relaciones de la alcaldía con las autoridades como la policía. Yo creo que la alcaldesa en términos generales lo ha hecho bien. Por ejemplo, pues ha enfrentado un problema que nadie se imaginó que iba a tener que enfrentar el alcalde o la alcaldesa por cuenta de esta cuarentena y de la crisis por el coronavirus. Entonces yo creo que en términos generales lo ha hecho bien. Creo que le ha fallado en algunos puntos. Ha fallado, por ejemplo, en tener una mejor coordinación con otras autoridades. Yo creo que ahí ha fallado en el manejo de la pandemia, y lo vemos aquí en el manejo de la seguridad también. 16 miembros del personal de salud del Hospital Divina Misericordia de Magangué han dado positivo para COVID-19. 7:39 minutos, según la DIAN, durante el día sin IVA, se aumentó 346% el uso de la tarjeta de crédito y 242% el uso de las tarjetas de débito. Lo reporta a esta hora el diario La República. Una corte de apelaciones en Estados Unidos ha confirmado el veredicto según el cual el talco vendido por Johnson & Johnson causa cáncer de ovarios y ha condenado al gigante farmacéutico estadounidense a pagar $2,100 millones en daños. El defensa internacional brasileño David Luiz, a sus 33 años, amplía una temporada su contrato con el Arsenal. Son las 7:39. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Usaquén entre dos vehículos particulares en la carrera novena con calle 107. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Hacer mi posgrado en el Poli me da la libertad de manejar mi tiempo y desarrollar proyectos que van más allá de estar frente a una pantalla. Nuestros posgrados virtuales te dan la opción de aprender y hacer lo que te apasiona, porque tenemos metodologías que se adaptan a tu estilo de vida. Más de 44 mil estudiantes y egresados en esta modalidad nos hacen líderes. Inscripciones abiertas. Ingresa a poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación. William Calderón está en la FM. 7:41 minutos. Seguimos tratando de entender cómo resolver las dificultades de acceso al sistema financiero en el país. Nos acompaña esta mañana el doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria. Doctor Vera, buenos días. William, buenos días y buenos días a los oyentes. Muchas gracias por atender las comunicaciones. Hay inquietudes ya que nos han enviado al WhatsApp de la FM, 310-80-114-80, 310-80-114-80. Envíen mensaje, nota de voz con la inquietud y el doctor Vera lo va a responder esta mañana. Aquí está la primera pregunta. Buenos días, una pregunta. Digamos, en estos momentos, ¿está abierta la posibilidad para créditos de vivienda y cómo se podrían adquirir? Bueno, pues al oyente hay que responderle que sí, por supuesto, en este momento hay acceso a créditos de vivienda. De hecho, entre el 24 de marzo y la semana pasada se me han puesto más o menos de 2 billones de pesos en créditos de vivienda, así que pues yo le recomiendo al oyente que se acerque a su entidad financiera y solicite el crédito de vivienda que quiere tomar. Ahora, debe tener en cuenta pues que estamos en un entorno de mayor riesgo y eso pues puede implicar unas condiciones un poco diferentes a las que había en febrero o en enero. Vera, muchas gracias. No olviden enviarnos mensajes, notas de voz al 310-80-114-80 con su pregunta. 7:42, esta es la FM, hay entrevista en segundos. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Presenta la siguiente sección. 7:43, saludamos al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor McMaster, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Gracias a usted, Luis Carlos. Queremos conversar sobre la apertura económica, doctor McMaster, sobre el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio. Su primera opinión, su primer análisis sobre mantener esto de la manera en que se viene manteniendo. Luis Carlos, yo creo que hemos ganado mucho. Colombia realmente ha hecho un esfuerzo gigantesco durante estos meses, esfuerzo que vale la pena no perderlo. De manera que yo veo razonable, digamos, que tratemos de, con algún grado, digamos, de gradualidad, perdón la repetición de la palabra, buscar que podamos, por lo menos en lo social, que es lo más importante en términos de restricción en este momento, en lo social mantener, digamos, un comportamiento muy estricto e ir pudiendo poco a poco ir abriendo las actividades económicas. Y yo diría que esa es la clave de lo que está pasando en este momento. Las actividades económicas ya necesitan abrirse, ya necesitamos trabajar, ya necesitamos recuperar, digamos, una buena parte de la capacidad productiva, y para eso hay otras alternativas, pero yo diría que en ese orden de ideas la medida es una medida que estaba bien dirigida. Datos que tiene el gobierno nacional sobre lo que usted acaba de llamar de capacidad productiva nacional indican que el país ya gradualmente está casi al 90% de su capacidad productiva. ¿Eso se siente en los gremios? ¿Eso se siente en las empresas nacionales, en los empresarios nacionales? Claro, digamos que el problema grande frente al cual estamos es que lo que le sucedió a la economía es que realmente se le puso un palo en la rueda muy fuerte. Realmente tuvimos, con la suspensión de todas las actividades, la suspensión del trabajo, la suspensión de los ingresos para muchas personas, pero también la suspensión de la capacidad de comprar, tenemos que activar la demanda, o se tiene que ir activando la demanda poco a poco, y se tiene que ir activando también la capacidad, digamos, de ajustar la oferta. De manera que sí se nota, pero sin duda es una situación distinta a la que teníamos en enero o en febrero, donde veníamos, además la economía venía muy bien, la economía venía volando. Estábamos quizá con el lunar del desempleo, que teníamos un desempleo que había venido creciendo y que era mayor que el del año pasado, quizá con excepción de eso realmente teníamos una economía que en muchas cosas venía creciendo. Pues bueno, en este momento hemos tenido unos niveles altos de desempleo, una caída en abril muy fuerte, de manera que es un periodo de recuperación que nos va a tomar un tiempo y va a ser un tiempo largo. Súmele usted a eso que algunas de las actividades sí están completamente detenidas. Lo sabemos, es obvio lo que voy a decir, pero por ejemplo las actividades hoteleras, las actividades de viajes y transporte aéreo y terrestre, por supuesto restaurantes, todo el entretenimiento, y eso pues para Colombia es importante y hay mucha gente que depende de eso. ¿Usted ve la recuperación ya teniendo estos primeros datos de qué manera? No, la recuperación se tiene que dar, y mejor dicho, yo lo que le diría, se lo voy a poner un poco distinto, lo que le diría es que entramos en una etapa en la cual tenemos que recuperar nuestras posibilidades de activar la economía al máximo posible, pero nos toca hacerlo de una forma distinta a la forma que habíamos previsto, digamos, a inicio del año. ¿Y en qué forma? Pues hombre, con un gran cuidado en términos de varias cosas, pero especialmente en el tema de comportamiento ciudadano y el tema de distanciamiento social. Con la pandemia como la tenemos hoy en día, en donde hay todavía, digamos, unos niveles de contagio relativamente altos, a Colombia le ha ido bien a nivel mundial, pero en todo caso, pues los contagios pues aumentan, vemos las cifras todos los días. Con la pandemia en esas condiciones y la economía sabiendo que tenemos que trabajar porque no nos queda ninguna otra solución distinta a la de trabajar, se nos plantea, digamos, un reto importantísimo, y es cómo hacer para trabajar y trabajar lo máximo posible sin correr los riesgos de la pandemia. Entonces se plantea, ahí es cuando se plantea la idea de que tenemos y necesitamos obligatoriamente de unas campañas de cultura ciudadana, unas campañas de trabajo y de pedagogía con el ciudadano para que efectivamente nos cuidemos y nos cuidemos muchísimo. Va a ser un periodo extraordinario porque es el periodo en el cual queremos trabajar, queremos operar, pero tenemos que cuidarnos. Esperemos que ojalá tengamos vacunas pronto, esperemos que ojalá podamos solucionar realmente, digamos, la guerra contra el virus relativamente pronto, pero el reto está ahí en este momento. Señor presidente de la ANDI, don Bruce McMaster, muy brevemente para que le pueda hacer una segunda pregunta, es ¿cuáles son las cuentas de la ANDI sobre crecimiento económico para este 2020 y comportamiento del desempleo? Fernando, gracias. Yo le diría que vamos a tener sin duda alguna, digamos, un año pues muy negativo. Nosotros hemos calculado, digamos, que vamos a tener en total del año un decrecimiento entre el 5% y el 6%. Y el desempleo, cuando uno mira el desempleo entendido como el desempleo, no solamente el cálculo aquel de población económicamente activa, la que busca empleo y la que efectivamente lo logra, sino tiene en cuenta también, digamos, el dato de las personas que no están recibiendo ingresos y que eventualmente salieron del mercado laboral, muy probablemente vamos a terminar al final del año en un dato de cercano al 20%. Y otra cosa que esta ya tiene más profundo calado y es comparte las decisiones de este gobierno, uno, de aferrarse a que no debe haber una reforma tributaria en los 24 meses que le quedan de gobierno, y dos, eliminar y rediseñar en su totalidad la regla fiscal. ¿Cree que estas dos acciones son responsables? Pues es que sin duda el gobierno se vio enfrentado a una situación para la cual, pues digamos, no había en este momento ningún tipo de proyección. Tratando, yo lo que le diría es, el caso de la regla fiscal, que por cierto es una regla, es una, pues un dato que conozco muy bien, de hecho, esa ley lleva mi firma. Y si usted revisa, se va a dar cuenta que a mí me tocó, junto al presidente, en ese momento el presidente Santos, firmar la regla fiscal de manera que no puedo estar más de acuerdo con ello. La verdad es que estaba diseñado para una situación de relativa normalidad. Y digo relativa porque tenía formas, digamos, de ajustarse en el caso en que hubiera booms importantes o en el caso de que hubiera crisis importantes, pero nunca pensamos que iba a haber una crisis de esta dimensión realmente. Decir, por ejemplo, que navegamos a ciegas si no tenemos la regla fiscal, yo diría que es verdaderamente inadecuado, porque pues Colombia durante muchos años logró navegar bastante bien sin necesidad de tener la regla fiscal a su disponibilidad. La regla fiscal, recordemos que lo que dice es que cuando hay periodos de boom se debe ahorrar para que cuando haya periodos de crisis podamos utilizar los ahorros. Básicamente lo que se dice es eso, y eso se hace enmarcando, digamos, la responsabilidad del gobierno en unos márgenes muy estrictos, digamos. Es lo primero que yo le diría. En ese orden de ideas, yo no tengo la menor duda de que lo que tenemos en este momento es un reto nuevo desde lo fiscal. El gobierno se ve, digamos, abocado, inclusive y con grandes necesidades, a gastar dineros extras, y al mismo tiempo tenemos entonces limitaciones en términos de financiación en los mercados internacionales. De manera que en este momento lo que toca navegar es con la mayor prudencia posible de aquí en adelante. La razón por la cual el gobierno ha expresado, me imagino, porque realmente esta conversación no la ha tenido con el gobierno, pero ha expresado su decisión de no presentar una regla fiscal por una reforma fiscal por ahora, es que evidentemente el aparato económico y el aparato empresarial está golpeadísimo. Mal haría uno en este momento, digamos, cargando y recargando, digamos, al aparato empresarial, que en muchos casos va a perder incluso viabilidad. Entonces, con eso lo que le digo es que nos estamos moviendo en un equilibrio complejo, porque el aparato económico está golpeado, por otra parte el gobierno tiene mayores limitaciones en términos de financiación y por otro lado tiene mayores exigencias en términos de gasto fiscal. De manera que tenemos como esas tres variables dentro de las cuales tenemos que tratar de navegar. Señor McMaster, el sector industrial, aún con el golpe que ha significado toda esta crisis para la economía, pues se ha beneficiado de algunas medidas del gobierno. La apertura de los sectores de manufactura y otros sectores hace ya algunas semanas, subsidios a las nóminas y demás, pero en los restaurantes la posibilidad es nula. Simplemente están cerrados y aunque también han recibido algunas ayudas, no son necesarios, no son suficientes. Y todos estos días, usted sabe, se han quejado de que el gobierno no los tiene en cuenta para la apertura. ¿Usted cómo ve a sus colegas de ese sector y cree que ya es hora de que deberían abrirlos también? Bueno, yo lo primero que le diría es que beneficiado no se ha visto nadie en este momento. De ver, lo que ha habido son medidas de mitigación, pero respondiéndole directamente en términos del sector turismo, que además, por cierto, hay una gran cantidad de empresas en ese sector que están afiliadas a la ANDI. Tenemos hoteles, tenemos aerolíneas, tenemos cadenas de restaurantes, tenemos una cantidad realmente de empresas también de esos sectores. Yo le diría que yo creo que en Colombia estamos en mora de hacer un ejercicio, digamos, juicioso, pero además coordinado, de salvamento, quizá con mayor salvamento profundo, lo llamaría yo, de salvamento profundo de todas las actividades que tienen que ver con turismo y con recreación y con atención al público, del estilo de los restaurantes, centros de convenciones, etcétera. Tenemos que hacerlo. Realmente lo que se está viendo, y usted lo identifica bien, lo que se está viendo es una situación supremamente crítica, muy crítica, con una gran cantidad de personas perdiendo empleos y una gran cantidad de compañías y empresas perdiendo viabilidad. Yo realmente propongo que se cree una mesa especial de inmensa urgencia para el salvamento del sector hotelero, restaurantes, aerolíneas, centros de convenciones y entretenimiento. Tenemos que hacerlo. Y el país de alguna forma tendrá que apoyarlos a ellos en forma especial. Es que recordemos que la situación actual es el resultado de una decisión que tomamos para salvar a todos, para proteger a todos. Bueno, a mí me parece particularmente injusto que haya otros sectores que tengan que pagarlo con mayor énfasis que otros, de manera que yo quiero hacer esa propuesta general de que creemos esa mesa, digamos, de emergencia para salvamento de esos sectores. Doctor McMaster, ¿de qué se trata esta iniciativa de Colombia Arranca Seguro? Luis Carlos, Colombia Arranca Seguro es básicamente el reconocimiento de que en esta nueva etapa la única alternativa que tenemos es la de poder cuidarnos. La única alternativa que tenemos es la de reactivar la economía, porque es necesario para la sociedad, pero hacerlo, digamos, con inmenso cuidado. Hay muchas campañas en este momento, digamos, que hacen llamados sobre eso, pero esta campaña en particular básicamente lo que hace es que primero es una campaña sin marca, es decir, es una campaña que nosotros le entregamos al país, que se le entregan la Andy Accenture al país, para que el país la use. Si ustedes se dan cuenta, no va a haber nunca una pieza que tenga un nombre nuestro, no va a haber nunca una pieza que tenga que diga que es una campaña nuestra, sino lo que se permite es que la gente se lo apropie. Entonces, le entregamos al sector empresarial, comercial y demás, una cantidad de instrumentos para que se comuniquen ellos en términos de señalética con sus clientes y en general, digamos, con el público, por un lado. Por otro lado, se genera una columna o un pilar, que es el pilar de la responsabilidad social ciudadana. Solamente si nosotros nos convencemos de que es gravísimo no cuidarnos, y no solamente gravísimo para nuestras vidas, sino gravísimo también para las vidas de otros, pero también para la economía y para la sociedad, solamente si nos convencemos, vamos verdaderamente a cambiar nuestra actitud. Entonces, básicamente lo que hay es una propuesta de cultura ciudadana del cuidado, en donde le estamos diciendo a la gente, cuídense, cuidémonos, es que nos toca cuidarnos, es que si no lo hacemos, lo podemos pagar muy caro, lo pagaremos, por supuesto, con salud y eventualmente con vida, pero también con desempleo, con pobreza. Y si lo logramos verdaderamente interiorizar, vamos a ser capaces entonces de salir adelante con costos mínimos. Oímos decir que los surcoreanos son muy disciplinados, oímos decir que los suecos y los noruegos son muy disciplinados. Lo cierto es que en Colombia ha habido casos de disciplina interesantísimos. Por ejemplo, ¿quién se acuerda hace 20 años, por ejemplo, de todas las campañas de usar el cinturón de seguridad? Uh-huh. Eso funcionó y funcionó muy bien. Y hoy en día usted ve a todo el mundo con el cinturón de seguridad. Así es. Podemos utilizar el cinturón de seguridad, ahora no vamos a poder utilizar el tapabocas. No, ese cuento ni siquiera nos lo debemos echar. Somos disciplinados. Es más, cuando uno ve, por ejemplo, en términos de la cuarentena, Colombia fue el segundo país del mundo donde hubo mayor reducción en movilidad durante la cuarentena. Es decir, nosotros realmente sí logramos verdaderamente tomar esa decisión y cuidarnos. Pues aquí básicamente lo que estamos diciendo es, por razones extraordinarias y durante un periodo temporal, vamos a tener que tomar unas medidas muy fuertes, permanentes, para que podamos salir a la calle, tener actividad, pero cuidándonos. Ahora, eso básicamente lo estamos haciendo por la vía también de hacer una invitación a que los ciudadanos se empoderen, en el sentido de que premien con un dedito arriba, están visto las tarjetas que sacamos, con un dedito arriba cuando hay buenos comportamientos, y que también cuando el comportamiento no sea correcto, no sea adecuado, pues pongan el dedito abajo y le digan a la persona, señor, cuídese, porque usted se debe cuidar, pero yo también tengo el derecho que usted se cuide, porque si usted no se comporta bien, usted me puede afectar mi vida y afectará también nuestra economía. Doctor McMaster, como siempre, muchas gracias por su tiempo, es usted muy amable. Muchas gracias a todos ustedes. 7:57, esto es la FM. Barranquilla abre segura. Una reactivación económica responsable empieza protegiendo la vida en el trabajo. Ingresa al sitio web de la alcaldía y conoce las bases para elaborar y registrar el protocolo de bioseguridad de tu negocio. Soy Barranquilla, Alcaldía de Barranquilla. Con